Les damos la bienvenida a nuestros invitados en el día de la fecha, Sergio Frugoni y Ana Rocío Yulí. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Bienvenidos aquí a Ofrendas Urbanas. Y los hemos invitado porque estamos al tanto de la presentación que se va a realizar el sábado de un libro que estábamos esperando, que yo vengo teniendo conocimiento de él hace unos meses. Y estamos hablando de Necesidad y Urgencia, Antología Poética por Decreto. Forchi, un título que dice mucho y a la vez... ¿De qué ya? Así que, bueno, Ana Rocío, te quería... Ana Rocío entero, te decimos Ana Rocío. Ana. No, Ana Rocío, de la novela. Ana Rocío. Ana, ¿y tu apellido lo dije bien? Sí, perfecto, yo dije. Ya me olvidé cómo lo dije, por eso no lo voy a repetir. Ana. Bueno, Ana, sos la editora de este libro. Bien, sí, digo por ahí más coordinadora que editora, porque, bueno, hasta ahora el proceso, además de pensar en la publicación física, viene... apostando fuerte a la idea de intervención, ¿no? De pensar no solo, bueno, el producto final o el resultado que va a ser la publicación en físico del libro, sino todo el proceso que vino haciendo la antología desde que empezamos a reunir los textos. ¿Y cómo eso, hasta los lugares en los que elegimos estar y para los que fuimos produciendo también lo que llamamos ediciones instantáneas, que fue, por ejemplo, el 24 de mayo en La Plata, en el Cabildo Abierto por la Cultura, que se hizo también por la cantidad de centros culturales que se estaban clausurando a raíz de, bueno, la nueva gestión. Después también, bueno, el Festival por el Tarifazo, para todas esas actividades nosotros íbamos largando en pequeños textos, fragmentos, ya sea del prólogo, de los distintos autores. Y bueno, vamos a raíz de eso, bueno, vos sos la editora y el rol de editor por ahí tiene más que ver esto con pensar el libro como la confección. Claro, y puntualmente sobre la convocatoria, ¿cómo es que surgió? ¿Cómo fue su origen? O si hubo los artistas, claro, o los artistas llegaron, o hubo bueno, una premisa a partir. La verdad, sí, una idea inicial, digamos. Siempre uno tiene en mente un par, los que primero se le vienen a la cabeza, y nos fuimos contactando, pero la idea también era de, bueno, seamos muchos, seamos todos los que podamos ser. Y de ahí, por ejemplo, empecé charlando con Marcelo Díaz, un escritor de Bahía Blanca. Yo le dije, bueno, era un poco la idea de avisarle a los tuyos, ¿no? Avisarle esto. Entonces Marcelo me decía, bueno, ahora te van a mandar Mario, Omar, y bueno... Y, 5 de Bahía Blanca, o le dije, por ejemplo, a Celeste Diez, que es además editora en Club Gem, una editorial de... bueno, ya está la parte de poesía, y también le dije, vamos, avisarle a los tuyos, avisarle a los autores de Club Gem, a la gente de Capital que conozcas. Entonces Celeste me mandó un mail con 25 autores, y después gente que se iba enterando por la gente a la que le avisó Celeste, que también me fue mandando, y bueno, llegamos a tener 71 autores. De Buenos Aires, de La Plata, de Bahía Blanca, de Mar del Plata, de Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa. Bien federal. Sí, era la idea también. Y Sergio, bueno, vos sos uno de los escritores de este libro. Sí. ¿Con qué consigna te llevó a vos? En mi caso fue charla casual en un pasillo de la Universidad de La Plata. Los dos estamos vinculados con la carrera de letras y con la Universidad de La Plata, en una charla así casual. Sí, genial. ¿Pero qué te dijo? Digamos... No, ¿Cómo hagamos algo con todo esto que está pasando? Anita tiene una gran capacidad de gestión y de persuasión y de convocatoria para hacer proyectos interesantes. Y bueno, me contó dos líneas de qué iba. Y me parece... Digo, esto de lo federal, de la cantidad de personas involucradas, me parece que habla también como de la necesidad y de la urgencia, ¿no? De salir a decir algo respecto de lo que está, de una coyuntura, de un contexto, de una situación. Eso me parece como una de las cosas potentes, y decirlas en las lenguas de la poesía, ¿no? El libro tiene como un subtítulo que es a esta época, ¿cómo la vamos a llamar? Que es del poema de Paula Moya. Es del poema de Paula Moya. Y bueno, esa respuesta, te digo, habrá lenguas sociológicas, lenguas políticas, lenguas históricas que dirán algo sobre eso. La poesía puede decirla en sus propios términos. Y la muestra de los poemas que están en la antología tienen que ver un poco con eso, ¿no? Y ese plus que tiene la poesía para hablar del presente también. Y eran poesías que ya estaban escritas, y en tu caso, por ejemplo, ya adaptaste, o bajo esta premisa las escribiste. No, tipo consigna de taller, ¿verdad? Bueno, igual, claro, en tu caso es así, pero después hay poemas eso también está bueno porque tiene que ver, ¿no?, con los regresos de la historia. Hay poemas que en realidad eran, por ejemplo, el poema de Leandro Llull, que se escribió en los 90. Sí, exactamente. Mira qué casualidad. Creo en todas las áreas. Del 94 o del 97 el poema de Leandro, no me acuerdo, pero sí, otros poemas que son del 2001, del 2002. Y Sergio, ¿cuál fue tu necesidad y urgencia en este poema? el título del texto que escribí yo es Ronda para un trabajador estatal despedido. Tal vez pueda sentirme interpelada, así que... Probablemente, ¿no? Varios. Bueno, que están del otro lado. Fue premonitorio. ¿Lo podemos leer? ¿Podemos...? Más allá de la circunstancia biográfica, me parece que hay un estado de situación respecto de cómo se piensa el Estado y los trabajadores del Estado, que era lo que movilizó esto, ¿no? ¿Lo haremos ahora? Sí, dale. ¿Sí? Bueno, ronda para un trabajador estatal despedido. No hay más alternativa que la desvinculación, se nos dice con la alegría de lo inevitable. Pero hay más. La vaca que otrora engordara la renta con su grasa voluble y fecunda, la vaca mustia nos pide la cuota habitual de sacrificio a la globalización financiera. Se nos dice, hay una grasa que engorda los campos de la cuota Hilton y otra que vuelve densa la sangre del Estado, le impurece con materia vil prescindible, liviano como el aire, un Estado volátil y moderno. He aquí los hechos. Hay que saber desvincular a una persona con sensibilidad y vocación. La brutalidad del cirujano que corroe con mirada evocadora todo detritus humano, lo que sobra. Y más adelante, conteniendo al protagonista de la desvinculación con el menor daño posible. ¿Cómo explicar el amor con la lengua de los gerentes? ¿Cómo llaman al amor, me quieren decir? La lengua adelgazada del olvido es pura tristeza neutra. Una libra de carne rendida a la volatilidad de los mercados. Intenso. Intenso. Bueno, la palabra desvinculación ahí presente en todo, bueno, en gran parte del texto. ¿Son todas poesías las que, digamos, conforman el libro? Sí, digamos, creo poesías. Que por el hecho de conformar una antología de poesía, son poesías. Después sí, la forma va variando. Hay algunos que se parecen más casi a una obra de teatro, otros más narrativos, pero sí, yo creo que ya por la inclusión. ¿Y qué otros temas, digamos, se ven ahí? Por un lado, como contaba Sergio, ¿no?, la cuestión más de los despidos, algo que... muy fuerte, digamos, desde el año pasado, la cantidad de despidos en el ámbito público y privado. Pero bueno, debe haber otras cosas que otros artistas les hayan sensibilizado. Sí, bueno, yo justamente traje, porque la semana pasada estuvimos en Bahía, en la Feria de Editoriales Autogestionadas, y también hicimos una lectura con los bahienses, la filial bahiense de la antología. Y bueno, está por ejemplo el texto de Mario Ortiz, que se llama Composición, tema la leche, y tiene que ver con los dichos de una consejera escolar de Cambiemos por una partida de leche a comedores y copas de leche en mal estado. Y bueno, cuando le consultaron sobre ese tema, la mina dijo, bueno, el que tiene hambre de verdad come cualquier cosa. Sí, fue una noticia bastante conocida, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y él, digamos, tomó ese aspecto más, mucho más localizado de algo que... Bueno, si algo debemos agradecer es cuánto material nos nutren, ¿no? La creatividad a flor de piel. No, digo, sí. Como motorizan, son tan... Sí. A veces superan la ficción. Dale. Bueno, voy a leer algunos fragmentos porque es bastante largo. También varían, la participación de cada uno en la antología varía hasta desde la extensión, digamos. Algunos mandaron poemas bastante breves, cortitos. Y después está, por ejemplo, el poema de Mariano Dubín, que creo que son 9 páginas. Y bueno, este también tiene lo suyo. Se trata de tomar... Esta es la segunda parte. Se trata de tomar una oración para su análisis. Extraerla del preciso lugar donde beber leche y lenguaje se vuelve una cuestión de Estado. La lengua materna, dice Cervantes, es la que se mama en las tetas. Y la leche que distribuye el Estado alimenta las primeras letras que traza un chico sobre el cuaderno de lengua y literatura. Se procede a separar el sujeto del enunciado, el que tiene hambre de verdad, de su correspondiente predicado, come cualquier cosa. Sin embargo, descomponer al sujeto gramatical implica descomponer al sujeto biológico, porque el predicado lo alimenta con cualquier cosa. Entonces el análisis sintáctico no supera el análisis bromatológico. 3. ¿Quién es el que tiene hambre de verdad en ese enunciado? ¿Quién come cualquier cosa? ¿El que come cualquier cosa es cualquier cosa? Hablamos del ser, del deber ser. ¿Quién predica? ¿Quién es predicado? ¿Qué hace la poesía? La ciencia calcula y predice el movimiento de los astros. La poesía expresa, canta, describe, experimenta. ¿Y acaso no puede analizar? ¿La poesía puede calcular los sentidos y movimientos de las palabras? ¿Puede determinar su impulso, trayectoria e impacto? ¿El peso específico de cada vocablo y su gravedad? El que tiene hambre de verdad, literalmente come basura. Metafóricamente, cree mentiras. Pero entre el hambre y la basura hay la misma distancia que entre la verdad y la mentira, entre la galaxia y el ojo de un niño. 10. Galaxia, del griego galactos, significa de la leche. Palabra láctea, lo blanco y lo negro, la lengua y la lengua, el estado y el estado. Y de nuevo estamos realmente en el comienzo. Ya quiero leer este libro. Por eso quiero que nos cuenten un poco a nosotros y los oyentes dónde podemos encontrar estos libros, este libro, digamos, cuáles son los mecanismos de distribución que eligieron en función de, bueno, lo federal y todo. ¿Cómo van a ser? Bien, bueno, la edición en físico todavía no está, estamos preparando porque, bueno, en un momento tomamos un rumbo también para, porque habíamos pensado una edición al principio artesanal, de una tirada de ejemplares muy baja, y después, bueno, nos dimos cuenta de que ya no nos alcanzaba casi ni para la cantidad de autores que teníamos. Y bueno, ahora estamos pensando una edición, una coedición de FA Malicia, que son editoriales de La Plata, con 27 pulqui. Y la idea es hacer muchos más ejemplares y también tomar la forma de, bueno, el soporte en el que originalmente se encuentran los decretos de necesidad y urgencia, que es la forma del boletín oficial. Así que serán boletines oficiales poéticos. Interesantes. Pero bueno, como les contaba antes, tratamos también de agitar, seguir en movimiento desde la idea de intervención, así que por más que mientras esperamos que salga la publicación física este sábado, vamos a estar en el Festival Urgente, que se hace en Casa Avalon, con lecturas de poesía y también las ediciones instantáneas de los autores. Digamos, van a estar los poemas de los autores que leen ese día, como fue también la última lectura que hicimos en el espacio en La Plata. Así que bueno, ahí, digamos, si se acercan al festival, van a poder llevarse uno, dos, tres, los que quieran, poemas de los que leen. Son 13 autores que leen este sábado. Además, bueno, este sábado también va a estar Carlos Batilana, que no está originalmente en la antología, se avivó tarde, decirlo así. Pero bueno, dijimos, bueno, de todas maneras, digamos, acercate, sé parte de, al menos desde este lugar, que es participar de las lecturas. Y Nadia Prado, que es una gran poeta chilena, que está de visita acá en Argentina, y bueno, también va a participar. Tiene muchos amigos argentinos, está muy al tanto de la situación, y además hace, bueno, el fin de semana pasado fueron las elecciones de alcaldes en Chile, y también hubo un triunfo así aplastante en la mayoría de los lugares de la derecha pinochetista, así, digamos, una cosa también muy fuerte para ellos. Es un proceso que se está viviendo a nivel latinoamericano, así que está buenísimo poder contar con la voz de ella también, ¿no? Sí, también una de las cosas que me convoca de este proyecto es algo de lo que está diciendo Ana, ¿no? El poema saliendo del libro también, ¿no? Va a estar el libro en un momento, va a circular y demás, pero es un proyecto que tiene que ver con una manera de intervenir, de estar, de en cierto sentido poner el cuerpo, el cuerpo y la voz, ¿no? El libro está el poema está en el libro y está lo que sucede cuando se lo pone a circular, en las lecturas, en radio, en donde sea, ¿no? Así que bueno, dejamos la invitación para este sábado. Ahí está. Yo me acuerdo la dirección. Vamos a decir la información ahí clara a las 16 horas. Anotás y sabes a dónde tenés que ir. Sí. En Avalón, Casa Cultural. Esto queda en Pringles 511, en el barrio de Almagro. También va a haber talleres. Taller de xilografía, que va a dictar la disgráfica. El taller de escritura experimental, que se llama Excursiones, que dictan Julieta Blanco y Nicole Dubín. Y bueno, también va a haber música y una feria de editoriales independientes y pintura de mural en vivo también. Está buenísimo. ¿Estos talleres son gratuitos? Sí, sí, sí, son a la gorra, digamos. A la gorra, sí, gratuito. Sí, sí. Sí, para no, digo, porque uno da por hecho y es gente que se dedica a esto, son trabajadores, profesionales, son trabajadores, digo, no debería por, digo, sí, no, puede ser o no, ¿no? Pero no hay que dar por hecho que sí, que son gratuitos. Celebramos realmente todo este tipo de expresiones que, digo, en esto que vos hacías referencia, Sergio, ¿no? Como en el lenguaje del arte se hace... ¿no? Se plasma un posicionamiento, una mirada sobre lo que está pasando, sobre el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, nos tenemos que ir una tanda, les agradecemos mucho esta visita. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Necesidad y urgencia, antología poética por decreto, los despedimos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos una tanda y ya volvemos.